Me gusta siempre coger tantas en las fiestas. Sí, Esto no. todavía está sin asfaltar, yo creo, porque aquí solo estaba arreglada la carretera hasta aquí, hasta nada, hasta ahí. Y se arregló esta carretera desde allí, desde aquella hasta aquí. Fue el único pueblo de todo el ayuntamiento que tenía la carretera asfaltada hasta el pueblo. ¿Pero por qué? Porque el médico este que te digo tenía un familiar en el gobierno en Madrid y fue el que, por mediación de él, nos pudieron hacer esto. Cuando se hizo la carretera de Santander, dijo, no, no, hay que hacer un tramo que entre a este pueblo, que claro que era el de él. Y se hizo, si no, ¿qué va? Y antes, para ir a barrio, pues con los carros, los pobrecines, bueno, un infierno de barro que había, todos los caminos y todo. Cuando hicieron eso, bueno, iban al coche de línea, en zapatos, bueno, en la vida.